Bien, vamos a abrir directamente la Biblia en Hechos 10. Nosotros tocamos la vez pasada algo del capítulo 10, porque terminábamos, ya estábamos muy al final del capítulo 9 de Hechos. Y ahora vamos a comenzar de nuevo, porque realmente hemos hecho muy poca cosa la vez pasada. Así que yo titulo esta parte de los versículos 1 al 6, yo lo titulo Un militar lejos de su tierra. Era el centurión romano que estaba allá, Cornelio, en Cesarea. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos rápidamente viendo qué es lo. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, lo que significa simplemente que toda la familia temía a Dios. La vez pasada yo creo que les dije que a mi juicio Cornelio era uno de los prosélitos judíos. Es decir, él aceptó el judaísmo como religión. Y por eso, entre tanto paganismo que había y multitud de dioses, como los paganos hoy creen, era raro que él, siendo romano, se interiorizó a tal punto en el asunto del Dios de los hebreos que también él aceptó, la religión judía. Ahora, también dije la vez pasada que en Éxodo capítulo 12, 48 al 50, se habla de esto, de cómo tienen que tratar a un gentil, a un pagano, los judíos, que tenían que aceptarlo, y cuál era la obligación del pagano. Veamos, Éxodo 12, 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. El centurión nunca dejó de ser romano, siempre era romano. Pero en lo que a religión se refiere, en vez de adorar al emperador, por eso por allá en el Nuevo Testamento dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el mismo espíritu de él. ¿Por qué? Porque en la época del Imperio Romano se saludaban y decía: César es el Señor. Amén, decía el otro, así es. Y de repente venía un cristiano y decía: Jesús es el Señor. Eso era un sublevado. Si lo demandaban, bien podía rodar su cabeza. Por eso solamente las personas por el Espíritu Santo podían decirlo, es decir, la persona genuinamente regenerada. Ahora, lo más llamativo de este hombre de quien estamos hablando es que él no era regenerado. Y no sabía nada de Jesús. Por eso no podía recibirle. Pero tenía una conducta intachable. Vean ustedes también en el libro de Números, capítulo 9, versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto al extranjero como al natural de la tierra. Esto está en Números capítulo 9, versículo 14. O sea, había leyes que los extranjeros, los no judíos, los que no pertenecían a ninguna de las 12 tribus de Israel, podían adoptar el judaísmo como religión, pero tenían que llenar ciertos requisitos. Y luego, en Hechos 10, versículos 3 y 4, este vio claramente, esto es Cornelio, en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La pregunta que siempre se hace, ¿oye Dios las oraciones de la persona no salva? ¿Sí o no? No hay alternativa. Sí, oye. Porque le dice el ángel, y aquí no era un visionario cualquiera, el ángel de Dios le dice, tus oraciones y tu conducta, tus limosnas, han subido a la presencia de Dios. Cornelio podía decir, darle un abrazo a su esposa, tal vez se llamaba Cornelia, no sé, y decirle, ay, tesoro mío, ¿sabes la experiencia que tuve hoy? ¿Qué experiencia era? Un ángel de Dios, no cabe la menor duda, descendió y me habló, y me dijo que mis oraciones y mi conducta ayudando a los necesitados es aplaudida en el cielo. Bueno, si viniera alguien hoy así y tuviéramos pruebas que no es un bla bla, que de verdad dice lo correcto, dirían, Olovati, váyase de acá, este es más joven, más lindo, va a ser pastor nuestro, porque ese sí que tiene revelaciones. Pero no hay tal. Este es un caso único. Yo quisiera que ustedes escuchen lo que dice en la paráfrasis. Dice así. Ahora, la paráfrasis es solo paráfrasis, quiere decir que no toda la Biblia está en eso, eso no es una versión bíblica, es Biblia parafraseada. Escuche. Una tarde en que estaba bien despierto, tuvo una visión. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. En la visión vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio se quedó mirándolo, lleno de temor. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel. Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tus limosnas. Envía varios hombres a Joppe en busca de un hombre llamado Simón, Pedro, que está alojado en casa de Simón Curtidor, y pídele que te venga a visitar. Al irse el ángel, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado piadoso, miembro de su guardia personal. Tras contarles lo sucedido, los envió a Joppe. Esto, Hechos 10, versículo más o menos 3 al 8, como digo, no están todos los versículos en la paráfrasis, pero es muy claro para entenderlo. Y a mí me gusta mucho usar de cuando en cuando, porque aquellos que se oponen a la paráfrasis, yo le pregunto, ¿y qué es lo que hace el predicador cuando predica? ¿No parafrasea la Biblia? Es exactamente eso. El problema no está en el si la paráfrasis es buena o no. Tomarlo como que si fuera la Biblia cuando hay versículos enteros que no aparecen. No aparecen porque es parafraseado. Pero, notemos aquí, uno puede creer en Dios, uno puede conducirse como Dios quiere, tener la mejor conducta, y uno puede orar a Dios siempre y recibir contestación también. Uno puede ver o ser verdaderamente piadoso, temeroso de Dios con toda su familia. Toda su casa es la familia. Y uno puede ser o tener una comunión con Dios, ser moralmente intachable, ser de verdad una persona justa, honesta, honrada, libre de todo pecado mental, verbal y manual, lo que usted quiera. Ninguna inmoralidad. y todavía no ser salvo. Eso no salva a nadie. Y Cornelio no era salvo. Cornelio era un verdadero esposo, padre de familia y un hombre ejemplar en el vecindario. Único, no había otro como él. Cornelio, digamos, encabezaba la vida espiritual de la familia y todo lo que le enseñaron los judíos de su religión, él se lo tragó todo y pasó a su familia y procuró por todos los medios. Yo creo que incluso entre los judíos, Cornelio le ganaba a todos. Porque no se habla de ningún otro judío que haya tenido en esa época, antes sí, pero en esa época, que haya tenido una experiencia como la que tuvo él. Pero Cornelio no era salvo. Y ciertamente él buscaba a Dios de todo corazón. Él trataba y siempre le faltaba. Uno nunca sabe cuándo hace suficientes buenas obras para ganar el cielo. Nunca. Y no puede saber, porque no hay cielo por buenas obras. Entonces, dice en Jeremías 29, 12 y 13, entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cornelio lo estaba buscando. Nadie que busque de verdad, desee ser salvo, será defraudado, jamás. No era salvo, Cornelio. A pesar, escuche esto, a pesar de ser tan santo. ¿Cómo? ¿Puede una persona ser santa y no salva? Sí. Si tomamos la santidad etimológicamente, si desmenuzamos el término, santo significa separado, pues Cornelio se separó de todo lo mundano que uno pueda pensar. En ese sentido era santo, pero no era salvo. Hay muchos salvos y no muy santos. Cuando una persona recibe a Cristo, es hecha santa. ¿Por qué? Porque Dios la separa de la condenación eterna. Nunca será condenado. Pero de ahí a vivir una vida santa, eso es otra cosa. O alguien de ustedes dice, no, yo no tengo ningún problema, soy tan santo. Y si usted es casado, yo voy a preguntar a su cónyuge. ¿Quién es usted? Claro, usted viene acá bien, lindo, todo muy bueno, arregladito, peinadito y a veces corbata, si no hace mucho calor y todo eso. Pero, ¿quién es usted fuera de aquí? Santo es santificado. Por eso la Biblia habla tanto de santificación, solo para los que ya son santos. Porque el que no es santo, hecho por Dios, no puede santificarse. Pero el santo, que es también salvo, esa persona puede buscar las cosas que a Dios le agradan. Lo que Cornelio hizo es que al revés hizo las cosas. Primero se santificó y no era santo hecho por Dios. Es al revés. Nosotros primero recibimos al Señor, Él nos hace santos y luego nos santificamos porque entendemos su palabra y todo esto. Él nunca había escuchado del Mesías. El nombre de Jesús no había llegado a su casa. Él no sabía nada de eso. Así que, versículo 5 al 8. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Al decir lo que es necesario que hagas, no está diciendo que lo que él hacía no era necesario. Pero escuche, no era necesario para la salvación. Usted no puede competir con Cornelio. Yo no ni me animaría para nada. Si Cornelio viniera hoy y dijera, ¿me conoces? Bueno, sí, leí de tu caso en Hechos 10. ¿Puedes competir conmigo? No, vaya, busque a otro. Ahí hay otros muchos hermanos de la iglesia. Dame el teléfono de Gilberto Ramos, anda a la casa de él. O de Lucio, ahí está el teléfono. Puedes llamar a ellos y a lo mejor ellos aceptan. Yo no puedo. Yo no puedo aceptar la vida que tú viviste. Simplemente no puedo. Entonces usted, y es pastor y todo. Sí, pastor y todo, pero no puedo. ¿Qué le parece? Flor de pastor que tiene, ¿no? Muchos hombres muy grandes, de ellos no se dice eso. Por ejemplo, Abel, Abraham, Moisés, David, los profetas. ¿Dirían ustedes que Abraham está en conducta a la par con Cornelio? No. Sara un día le dijo, parece que yo estoy quedando muy vieja y no tenemos ningún descendiente. Mi empleada es joven, ¿qué te parece si vas con ella al dormitorio y hacen todo lo que hay que hacer para que venga un hijo? Imagina. Está todo. ¿Qué creen ustedes? ¿Rechazó él? ¿Y cuántos de los hombres hoy rechazaría una propuesta así? La esposa ya bien arrugada, más o menos viejita, y la empleada ahí se mueve para aquí y para allá, y bien joven y lindita, y él bien hombre viril como corresponde. Bueno, diría, tal vez Dios la inspiró y habló a través de ella, y es una sugerencia muy buena, me gusta mucho Sarita. No, realmente cuando uno lee lo de Cornelio, queda perplejo. ¿Cómo es posible que un hombre que no conocía a Jesús nos gana a todos? Saquemos todas las buenas obras que hacemos, pongamos en un montón, y entre todos los que podamos ser 200 personas, no alcanzamos a Cornelio. Así era ese hombre. Sin embargo, le ganamos en una parte a él. Cuando él envió, entre otros, a un soldado que era de su guardia privada, muy obediente, temeroso de Dios, muy piadoso, era porque se le había dicho que Pedro vendría y le diría lo que le era necesario. Para él, uno diría, era muy fácil vivir la vida cristiana, porque él ya la practicó antes. Ahora escuchen esto. ¿Quién más rápidamente recibe al Señor? ¿Una persona que anda en borracheras y en peleas y en cárceles y todo esto? ¿O una persona que vive una vida realmente digna de todo encomio? ¿El primero o el segundo? Para el segundo es muy difícil. Cornelio no protestó nada. Primero, ¿cómo es que él sabía que no era un engaño? Era un ángel de Jehová. Yo tengo una respuesta propuesta, que es esto, que Cornelio estaba acostumbrado a esto. Esta tal vez no era la única vez. Y él ya estaba acostumbrado y él sabía que Dios le estaba hablando. Esto es algo único. Bueno, entonces él mandó. Muchos hombres en la época de Jesús, antes de Jesús, hubieran querido ver lo que vieron los que vivieron en la época de Jesús, pero no vieron. Miren Mateo 13, 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Si Cornelio hubiera vivido en la época antes de la venida del Señor Jesús, indudablemente sería salvo. Pero después del Señor Jesús, cuando ya Él vino, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podían creer en Jesús porque Él no había venido todavía. Pero lo que les valía, ellos miraban a Jesús en el futuro, eran los sacrificios de sangre que ellos hacían. Porque la sangre de Cristo sería derramada después. Y Juan, cuando lo presentó, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos fueron salvos por la misma sangre de Cristo, pero en una forma presentada, como todavía Cristo no había venido y naturalmente no había muerto, entonces el reflejo, por decirlo así, el anticipo de lo que sería el medio de salvación era la sangre que derramaban los animales que no tenían ninguna culpa. Corderos, becerros, lo que fuera. Dice en Lucas 10, 23 y 24, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿A quién veían ellos? A él. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no oyeron. No lo oyeron. Esto está en Lucas 10, 23 y 24. Cornelio entendió el mensaje. Versículos 4 al 6. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta aquí la cita de Hechos 10, 4 al 6. Primero, se le dijo que sus oraciones habían subido a la presencia de Dios, es decir, Dios oyó sus oraciones. Segundo, se le dijo que enviara a algunos hombres y se le dio la ciudad y dónde estaba el hombre a quien tenía que buscar, Pedro. Y se le dijo que buscara a Simón Pedro para que no equivocara el camino. Y se le dijo que él está hospedado en casa de un Simón Curtidor. Y se le dijo que el domicilio del curtidor está junto al mar. No había problema por esa parte. Y lo más importante, se le dijo que él te dirá lo que es necesario que hagas. No solamente que creas, sino que hagas. Él tenía que cambiar muchas cosas en su mente en cuanto a la salvación. ¿Qué más necesitaba Cornelio con todo cuanto se le dijo para enviar a ciertos hombres? Bueno, simplemente los mandó. Ahora, Cornelio necesitaba todo porque no conocía al Salvador. Bien dijo alguien: el que tiene a Cristo tiene todo, el que no tiene a Cristo nada tiene. O todo o nada. Cornelio necesitaba todo porque no conocía el medio de salvación. No por obras, para que nadie se gloríe, dice en Efesios capítulo 2, versículo 9. Y aquí es donde luce y se impone la gracia divina. Cornelio, repito, funcionaba al revés. Él no sabía nada, nada de la gracia. Él seguramente que también ofrecía sus sacrificios hasta donde se puede pensar. Y todo esto hacía, pero él nunca supo que era salvo. ¿Por qué? Porque nadie le presentó el único medio de salvación. Sí, esos animales que derramaban la sangre hablaban del Salvador, pero él no sabía que el Salvador ya había venido, que había entregado su vida, que había muerto, que había resucitado, que había ascendido al cielo, que el Espíritu Santo ya había venido. Nada de eso él sabía. Pero me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Podemos estar seguros de esto. Por eso repito, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús dijo a aquellos que le escuchaban: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ni a un Cornelio, sino por mí. O él o no hay salvación. Ahora, ¿qué hizo Cornelio? Bueno, en el versículo 7... versículos, plural, 7 y 8, dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un soldado, o a un devoto soldado, de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Le contó toda la historia, todo lo que pasó con él, cómo él estaba en comunión con Dios, como Dios se le presentó en la persona de un ángel, etc. Bueno, y ellos se fueron. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Pedro? Ay, ay, ay, pobre Pedro. Yo no sé qué pasaría conmigo si tuviera que tener esa experiencia. Pedro ve una visión. Y recordemos que el Señor le dijo que Pedro tendría que hacer algo. En Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, esto es lo que dijo Jesús a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El capítulo 2 de Hechos, allí Pedro usa la llave para permitir que los judíos entren. Pedro usó esa llave cuando predicó el Evangelio en el libro de los Hechos y miles, 3,000 personas entraron en el reino. Hay que abrir la puerta y el que tiene llave es el que abre para que la gente entre. Y así es como entraron a formar parte de los, digamos, salvos por la fe en Cristo. Yo digo, ¿qué manera más original la de operar del Señor? Por ejemplo, en los versículos 9 al 16, ya pasamos otra vez a Cornelio, capítulo 10, 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Para muchos la azotea, piensen que es un lugar donde le azotan a la gente, ¿no? No. En la tierra de Israel es muy caluroso el tiempo de verano y como no llueve tanto, entonces los techos, muchos, por lo menos, eran, y ahora también hay muchos que son así, son así como hormigón armado. Es como piso que uno puede construir otro si quiere, y lo hacen para que uno en tiempo de verano pueda dormir arriba. Imagínense ustedes, yo que me doy vueltas y si caigo ya no me levanto más, ¿no? Depende que haya allá abajo, a menos que tenga un colchón ahí. Y la gente dormía arriba. Y Pedro estuvo en la azotea, allí. Y tuvo hambre, como aquello que dice, ¡ay, me comería una vaca! Tanta hambre tengo. Y quiso comer. Pero mientras preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Abajo, el ama de casa estaba cocinando esa sopa paraguaya, que es riquísima, ¿no? Y entonces, él allá arriba, el aroma de la comida venía. Y él estaba así medio, le tomó como un sueño. Aparte el aroma de la comida, aparte el estómago vacío, que hacía cada rato y tocaban los violines, porque estaba hambriento Pedro, y entonces Dios le estaba preparando así. Yo digo, Dios es realmente muy interesante. Yo quiero ir pronto al cielo porque debe ser muy interesante tratar con Dios, con el Señor Jesucristo, con todos los santos. Debe ser maravilloso. No quiero el infierno para nada, ni gratis, aunque todos van gratis allí. Él cobra acá, y cómo le cobra. Tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Estaba como soñando, como dormido. Por la combinación del cansancio más el aroma de la comida, y él como tenía el estómago vacío, quería comer. Y en eso ve una visión, porque Dios está preparando ahora a él, porque el problema va a ser grande. Y vio el cielo abierto, en visión. En visión, él ve el cielo abierto. Y que del cielo descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Eso es visión. Él solamente ve, es como uno cuando sueña. Ah, yo soñé tal cosa. No sé cuántos de ustedes sueñan. Yo sueño mucho y muchas veces cuento los sueños. ¿A quién quiere escuchar? Los que no, no. En el cual, dice, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. En ese lienzo que estaba descendiendo. Y le vino una voz. Ahora Pedro va a escuchar algo. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, todo esto en visión. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Imagínense un cerdito allí, lechoncito, hecho a medida para Navidad. Y Pedro nunca hubiera comido porque era parte de los animales inmundos. Y ahí está, un chanchito. Pero cuando él dijo jamás, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Qué? Ahora ya el cerdito que era inmundo para nosotros los judíos ya está limpio. No. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La tercera vez ya no volvió más. Ya cuando los mensajeros de Cornelio no estaban lejos de la casa donde se hospedaba Pedro, fue cuando él vio todo esto. Ellos llegaron. Entonces, escuche esto. En el capítulo 2 de Hechos, versículos 12 al 14 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando desciende el Espíritu Santo. Porque aquí Pedro también usa la llave, la primera vez que usa. La llave la va a usar para los judíos. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, tan borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Esto está en los versículos 12 al 14 del capítulo 2 de Hechos. Ahora, esto era fácil para Pedro, porque él trataba con los judíos, y no había problema. Y él pensaba siempre que el Señor le dijo, a ti te doy las llaves, y cuando tú abres, ninguno cierra, y si cierras, ninguno abre, etc. Bueno, él no pensaba más allá, que por ahí de repente los gentiles van a tener que hacer un solo pueblo junto con los judíos. Entonces, aquí no había problema. Se cumplió la profecía de Joel, como se le dijo todo. Pedro, ahora con hambre y los manjares celestiales. Veamos, versículo 9, volvemos al 10, otra vez, Hechos 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, esto es a Jope, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino el éxtasis que ya hemos leído. Y también en el versículo 13 dice que le vino una voz para mate y come, etc. Y ahí termina diciendo que se hizo tres veces y en el versículo 16 dice, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a recogerse. Ahora veamos qué sucedió. Primero Cornelio mandó a ciertos hombres para que llamaran a Pedro. Obedeció al Señor. Luego, Pedro tenía mucha hambre mientras oraba. Pero alguien estaba preparando, como ya dije, el alimento y él naturalmente, como estaba con hambre, tenía también esa visión. Algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Muy llamativo eso de gran lienzo que además venía desde el cielo atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. A mí me llamó mucho la atención esto. Le voy a decir por qué. Las cuatro puntas con el lienzo donde venían todos estos animales, etcétera, a mí me hablan del mundo. Por ejemplo, cuatro puntos cardinales. Aquellos que les interesa saber esto es bien interesante. Este, oeste, norte, sur. Cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Cuatro divisiones del día. Mañana, mediodía, tarde y noche. Y cuatro edades del ser humano. Bebé, joven, adulto y anciano. Yo estoy en el último. ¿Ancianito, Gina? Sí. Creo que el Señor le estaba mostrando a Pedro, aparte de tantas cosas, que el Evangelio era para los cuatro puntos cardinales, para todo el mundo. Ese lienzo que tenía cuatro puntas y todas ellas unidas porque allí estaban los animales. Pero Pedro pudo ver lo que había allí adentro. Era bajado del cielo. El Evangelio baja del cielo para los cuatro puntos cardinales, para las cuatro estaciones del año, para las cuatro edades del ser humano, etc. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis, dice en Lucas 6, 21. Dice allá en el libro de Amós, muy interesante lo que dice los capítulos 8, versículos 11 y 12, libro de Amós. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hace algún tiempo, yo no me acuerdo dónde, pero creo que fue, tal vez fue aquí en la iglesia donde yo fui, Buenas Nuevas, un hermano me sugirió algo que me llamó la atención. Él dijo que esto se está cumpliendo, porque dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Todas las Biblias que queremos tenemos hoy. Todos los templos que queremos tenemos hoy. Pero la gente no encuentra iglesias bíblicas. Hay muy pocas. Así que ya se está cumpliendo lo de Amós 8, 11 y 12. Que la gente no tendrá hambre de pan y de carne y de todo alimento físico, sino hambre de la palabra de Dios. Y ya no hace falta quemar Biblias, no hace falta encarcelar a los que la predican, nada. Simplemente tergiversar las Escrituras, traer danzas y quién sabe cuántas cosas, supersticiones, ocultismo, satanismo a los templos y darle una portada de cristianismo. Y ya está. Pero hay aquellos que no solamente son salvos por la fe en Cristo, sino que, guiados por el Espíritu Santo, buscan dónde se enseña la Biblia, dónde se enseña la palabra de Dios. Volviendo a Pedro, ¿qué vio Pedro envuelto en ese lienzo? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Esto está en el versículo 12, siempre el capítulo 10. Y luego, levántate, Pedro, mata y come. Es decir, no lo llames común lo que Dios limpió. ¿Qué era común para Pedro? Todos esos animales. ¿Con qué comparaba él? Con nosotros los gentiles. Porque un judío, para hacer causa común, pueblo junto con nosotros los gentiles, la palabra gentil ahora es muy elegante. Oh, fulano es muy gentil, una persona buena. Sí, como algunos de ustedes. Pero gentil viene de otra palabra, que es pagano. Porque todos los que no eran judíos eran gentiles. No quiere decir que eran muy buenos caballeros. Simplemente eran paganos. Adoraban a quién sabe cuántos dioses, etc. El Señor cumplió todo lo que le dijo a Pedro, con Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado. Pedro no tenía alternativa. Tenía que ir con esos hombres. Bueno, pero él discutió con el Señor, dijo. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Soy judío de hueso colorado. Nunca he hecho eso. Bueno, la voz volvió otra vez, por segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Lo que Dios se proponía era limpiar para sí mismo a un pueblo que no era el pueblo hebreo, que no era de la descendencia de Abraham, que éramos nosotros los gentiles. Pedro no sabía que se estaban cumpliendo lo que dice allá en Hebreos. Vean en Hebreos 9, versículos 9 y 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Habla de los judíos. Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas obluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Llegó el tiempo de reformar, y tuvieron que hacerlo, y se reformó. Y se abrió la puerta, a ti te daré las llaves. Él abrió la puerta a los judíos y luego a los gentiles. Oiga esto, versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ¿qué pasó allí? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, todo estaba sincronizado, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Claro, ¿ya? Llamaron a la puerta. ¿Quiénes eran? Eran estos hombres que vinieron para buscar a Pedro. Viva acá un tal Simón Pedro. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Y ahí contaron lo que pasó. Nosotros venimos de Cesarea, de parte de Cornelio, y le habrán contado todo. Pedro se va con ellos. No va en primera clase, en un 747, nada de eso. Entró, llegó a Cornelio y dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Qué cosa más rara, ¿no? Así pensaba, porque como el Señor en visión le dijo que fuera a llamar a un tal Simón Pedro, cuando Pedro llegó y se presentó quién era, aquel cayó de rodillas y le adoró. Mas Pedro se levantó, versículos 25 al 28. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, aquí Pedro comienza a hablar, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a los un extranjero. Abominable. ¿Se imagina usted lo que los judíos pensaban de los gentiles en la época de Jesús y después? Pero a mí, Pedro dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y no importa que sea gentil. Todo eso está en Hechos 10, 25 al 28. Ahora Pedro, perplejo, desde luego, los enviados de Cornelio acaban de llegar y el Espíritu Santo le ordena que vaya con ellos. ¿Cómo Dios tomó precaución de todos los detalles? Porque sabía el problema que tendría Pedro. Vean el versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron ahí si estaba Pedro, etc. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, he aquí tres hombres te buscan. Eran tres. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Era un poco lejos, no podían regresar el mismo día ellos. Pedro podría haber caminado, pero ellos no. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, Pedro. y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Bien. Pensaba también en la orden: levántate, Pedro, mata y come. Pero él no sabía de qué se trataba. ¿Estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo allí? Noten, en el versículo 15, lo que Dios limpió. En el versículo 19, le dijo el Espíritu, con mayúscula. En el versículo 38, aparece la Trinidad completa. Dios actúa como Dios triuno. Bien, vean el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu, o como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Notaron? Se nota aquí, dos veces se menciona a Dios, se menciona al Espíritu Santo y a Jesús de Nazaret. Dios en su triunidad opera para salvar a ese hombre. Y así él opera siempre. Pedro llega a la casa de Cornelio, ya vimos esto. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 24. El 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Yo mismo también soy hombre, dice. Y el 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Así que Cornelio no perdía tiempo. Antes de conocer a Cristo, ya invitaba a otros. Muy raro, ¿verdad? Veamos lo que no ocurrió cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, lo que no ocurrió. Uno, Pedro no lo hizo en un Pedro móvil, Papa móvil, ¿no? Segundo, Pedro no lo hizo protegido por un guardia suizo o por unos cuantos suizos, bien rubios. Tercero, Pedro no le pasó la mano a Cornelio para que besara su anillo de oro. Eso no hizo. Pedro no se inclinó para besar la tierra de Cesarea. Allá en México, cuando llegó una vez, y los mexicanos son muy simpáticos a veces, y resulta que salió en el diario, y usa ese sombrero grande, grande, los charros. Y entonces llega el Papa y como él besa la tierra. Oye, fíjate, cuate, pues mira, está besando la tierra. No, no seas tonto. Está tratando de averiguar si hay petróleo. Le dice el otro. Así son ellos. Pedro no pretendió ser el sumo santo pontífice. Nada de eso. Pedro no, o a Pedro no le acompañaron cientos de reporteros para luego, a todo color, largarlo por televisión a la hora 6 de la tarde, cuando viene el noticiero de televisión. Nada. Pero veamos lo que sí hizo Pedro. Eso es lo que no. Ahora veamos lo que sí. Pedro fue instruido y guiado por el Espíritu Santo, no por el cardenalato, no por la soberbia y la pompa con complejos jesucrísticos. Hechos 10:19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo: he aquí tres hombres te buscan. Otra cosa, en segundo lugar, a Pedro le acompañaron, de parte de Cornelio, dos de sus criados, empleados. Bueno, yo diría que realmente eran sus siervos. Y un devoto soldado que le asistían. Tercero, Pedro hospedó a los enviados de Cornelio. Y al otro día, junto con algunos hermanos de Joppe, se fueron. Versículo 23. Luego, en cuarto lugar, Cornelio los esperaba, ansioso ya, junto con muchos invitados, pensando qué será que quiere Dios comunicarle a través de ese tal Pedro, Simón Pedro, de Joppe, que va a venir. No había ningún diario, la foto de él, ni nada de eso. Él tenía que pensar que, ya que el Señor está moviendo esto, mi deber es invitar a mis amigos. Y tenía muchos amigos. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hechos 10, 24. Cuando Pedro llegó, en quinto lugar, Cornelio, pensando que el enviado de Dios era una especie de personificación de la Deidad, postrándose a sus pies, adoró. Ay, ay, ay. Pero Pedro no le permitió tal reverencia. No, levántate. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, apenas soy un pescador. Bueno, ese era su oficio. Y sexto y último, Pedro, sin una agenda precisa que cumplir, le pregunta a Cornelio, ¿por qué me llamaron? Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Pedro, y esto ya está en la última parte, versículos 34 al 43, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y comienza a hablarles a ellos de Cristo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis, le dice Pedro, a modo de excusa, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, o sea, a nosotros. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hasta el versículo 43. ¿Cuál es el tema de Pedro en la casa de Cornelio? Bueno, es la primera vez que se junta con gentiles para predicarles. Pedro explica que Dios no hace acepción de personas. Fíjense el versículo 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, versículo 34, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Nosotros tal vez no podemos captar lo difícil que era para Pedro ir a la casa de Cornelio y decir lo que está diciendo. Pero no le quedaba otra, él no tenía duda alguna que era el Espíritu Santo quien lo movía en esa dirección. Básicamente, Pedro les dice que todos ellos pueden ser salvos lo mismo que los judíos, por el mismo medio, mediante Jesucristo. Pedro pasa luego a recordarles lo que se había divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Juan predicó el bautismo del arrepentimiento. En los versículos 36 y 37, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Bien, veamos un poco la persona de quien Pedro habla aquí. No era una homilía. Pedro no hablaba de ex cátedra, Pedro hablaba lo que el Espíritu Santo le dio que hablase. En el versículo 38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, etcétera? Versículo 38. Luego habla también de cómo Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, agrega literalmente. Luego Pedro le dice a esa su audiencia, que tanto él como los demás apóstoles eran testigos oculares de todo cuanto Jesús hizo y enseñó. Y agrega luego, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dejando en claro que él y otros discípulos suyos eran testigos de la vida, las obras y las enseñanzas de ese Jesús, a quien mataron colgándole en un madero. Esto tenía mucho significado para él, porque se había dicho ya en el Salmo 22 que él moriría, horadarían sus manos y sus pies, etc. Pero luego, versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y luego a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, versículo 41. Todo esto incluye el sermón de Pedro. Luego Pedro les dice, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Yo me imagino cómo Cornelio, la señora Cornelia, los hijos, los vecinos, así escuchábamos, porque todo era nuevo para ellos. Y probablemente de pie en el patio, vaya a saber si tenían un salón por allí. ¿Cómo es que Pedro no aprovechó la oportunidad para declarar que él mismo era el verdadero representante, el Papa? Papa quiere decir padre. No llaméis a nadie padre vuestro, allá dice en Mateo capítulo 23. Pedro termina su breve sermón, y nosotros también vamos a terminar, diciendo que Jesús, no otro alguno, era aquel de quien hablaron todos los profetas de Dios. Oigan el versículo 43, la segunda parte. Y que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y la hostia? ¿Y la transustanciación, Pedro? ¿Dónde está? ¿Y la mediación de María la Santísima? ¿Y el agua bendita, Pedrito? ¿Dónde está? ¿Y la confesión auricular? No dijiste nada. ¿Y la autoridad de perdonar o retener pecados? ¿Por qué no dijiste eso? ¿Y el celibato, el santo celibato de los sacerdotes? ¿Dónde está? ¿Y la Eucaristía? Pedro, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa con tu memoria? ¿Y las peregrinaciones a Cacupé? ¿Dónde están? ¿No hay? ¿Y los santorales diarios? ¿Dónde están? Hay emisoras que abren la emisora y enseguida avisan cuáles son los santos del día. ¿Y Pedro, y tú? ¿Y el humo blanco indicando que ya hay nuevo Papa? ¿Dónde está? ¿Por qué no dijiste algo así? Es que Pedro era un hombre temeroso de Dios y solamente hacía lo que Dios enseñaba que hiciera. ¿Cuál fue el resultado de lo que él predicó allí? El resultado está en los versículos 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué maravilloso! Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían ellos que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo? Lo que sigue. Pero cuidado. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es uno de los pocos textos donde en tan pocas palabras se nos dice qué es hablar en lenguas. Alguien me mostró hoy una... ¿Cómo se llama? Lupita. ¿Quién tiene? A ver, dame. Le voy a ilustrar eso. ¿Encontraron? ¿Está por ahí? Había un hermano que andaba siempre con la lupa y decía, mi lupita nunca me deja. La traigo siempre conmigo. Ok. Cuando usted tenga mi edad, usted va a andar así. Ya, caramba. En inglés, esto se llama magnified glasses. Es decir, como lentes que magnifican. ¿Qué es magnificar? Agrandar. Entonces, ¿qué hicieron ellos cuando hablaban lenguas? ¡Qué grande! A ver, ustedes los que tienen buenos ojos, no sé cuánto pueden ver, pero esto es tremendo. ¿Se puede ver desde allá? Allá y te atrás, Gina. Ok, bien, vean lo que pasa. Porque los oían que hablaban en lenguas, y luego hay una coma, y sigue, y que magnificaban a Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es la manera para magnificar, para agrandar a Dios? ¿Qué dijo Juan el Bautista? A mí me corresponde menguar para que Él crezca. ¿Qué hicieron ellos? Ellos simplemente comenzaron a predicar también. El Espíritu Santo hace eso. Por eso, y perdonen que pasamos un poquito, unos minutos, por eso cuando Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense allí. Vean en Hechos capítulo 1, lo que dice allí. Hechos capítulo 1. Dice... Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido, que eran más o menos 120, dice más adelante, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, con una patada sacas de aquí a los romanos para que tengamos independencia de nuevo, soberanía. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hablaréis en lenguas. ¿Dice eso? No, no dice. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando ese sermón de Pedro terminó, los judíos quedaron, casi se le podría ver por la boca hasta los pulmones. No podían creer lo que estaban escuchando. Que los gentiles, los paganos, comenzaron a predicar los unos a los otros allí, enseguida, a los que todavía no habían comprendido. Esa es la única manera, hermanos, que podemos magnificar a Dios. Y es la única lengua verdadera de aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.